esperamos que las nuevas autoridades nombradas por este último gobierno al frente del IOFA, que es la licenciada Cristina Guevara, nombró un grupo de gente, familiares, asignándose sueldos muy altos. Ella, 101 mil pesos, cuando en el IOFA puntualmente un ingresante nuevo empieza ganando 6.500. Y empleados como nosotros, de 20, 25 años de antigüedad, ni siquiera llegamos a 15.000. Estuvimos pidiendo un aumento en el viático transitorio de 5.000, un poco para acortar la diferencia en los sueldos. Hasta ahora, nada.